Baila la cumbia, muchachita rica. Ajá, ritmo salpicadito. Con sentimiento. Desde que tú te fuiste, el rosal se marchitó. Lloró tu ausencia la alondra y hasta el perro se marchó. La casa lloró en silencio, el ventanal se cerró. La hierba ya cubrió el patio y el manantial se secó. Desde que tú te fuiste, solo hay silencio y dolor. Desde que tú te fuiste, en mí ya no existe amor. Desde que tú te fuiste, solo hay silencio y dolor. Desde que tú te fuiste, en mí ya no existe amor. Por favor. Ajá, así, con alegría y con ritmo rico. Desde que tú te fuiste, quedé muy triste. Terminó, el sol no alumbra como antes y la luna se escondió. Si vieras cómo te espera la abuela en el corredor y cómo llora en silencio cuando le hablo de tu amor. Desde que tú te fuiste, solo hay silencio y dolor. Desde que tú te fuiste, en mí ya no existe amor. Desde que tú te fuiste, solo hay silencio y dolor. Desde que tú te fuiste, en mí ya no existe amor.